hace años y ya está a punto de ovular. Ahora comienza ella a ser mujer. ¡No me queda! Piensa que la regla solo es un mundo de algodón. Algo que huele a nubes y ella está loca por un tampón. Libre, cada 28 días ella es libre y regular. Libre, porque ella lo leyó en la Super Pop y esa es su verdad. Libre, con compresas que te quitan el olor y la humedad. Me empiezo a preguntar, olores y humedad, y que el todo fuera un techo para pintar. A mí se me echan las tetas un montón, solo quiero dormir. Me duelen los ovarios y yo estoy con un barrillo aquí. Como vea yo en la tele otro spot con tía en carajota, voy a coger el hilo del tampón y voy a estrangular. Libre, cuando pienso en mi sofá me siento libre y relajada. Libre, cuando llego a casa y me quito el sostén, las tetas para libre, cuando aprietan los vaqueros que se quedan incrustados, con todo esto señalado, me voy a desabrochar y sabré lo que.